valiente, a la pelea irá sin compasión, y la gallada, que ya está cuadrada, proseguirá como un cañón. Callado y muy enojado con lo que pasa en el país que está, por eso quiere que todos se enteren que no se arregla con plata. Cantar, cantar, cantar el canto triunfal, triunfal, triunfal, porque al estar divagar, ¿quién fue? Porque sabemos que es un hombre bueno y que es el único capaz. Honrado e independiente, a los politiqueros barrerá, porque él ya sabe dónde está la llave para apretar a la inflación. Alessandri es hombre muy grande, a la moneda volverá por fin, así tendremos confianza y trabajo, porque Alessandri volverá. Cantar, cantar, cantar el canto triunfal, triunfal, triunfal, porque Alessandri va a ganar. ¿Quién fue? Y los chilenos seguros iremos, porque